cuando hablamos de fraude, yo pienso que sea una cuestión incorrecta porque el fraude no ayuda a nada. El niño, desde el punto de vista de como estudiante, tiene que saber que él está en una. Él no es que sea finalista. El niño tiene que saber que desde septiembre tiene que estudiar hasta que llegue junio sus pruebas. Además, él tiene que saber que esa prueba es individual y que nadie, ni el que lo está cuidando, ni el que puede decir nada, ni el que está al lado de él. ¿Por qué? Porque esa prueba es individual y cada niño tiene que tener sus conocimientos. Maestra, ¿y qué hace la escuela para prevenir ese fraude? Por ejemplo, en los matutinos, en reuniones de padres, ¿qué hace? Bueno, se debate ese tema a los padres, se realizan los matutinos, se da, eso tiene un nombre, a ver. Sí. Sí, pero Promoción a esa actividad, evitar el fraude y sobre todo en esta etapa final del curso, que es ya las pruebas finales, se le da promoción. ¿Para qué? Para que no ocurra el hecho, porque es más importante evitarlo a que se realice. ¿Se ha dado el caso de algún fraude aquí en la escuela en este No, curso? no, no, no, nunca. Sobre todo en los niños primarios, eso no se ve mucho. Eso se ve en las enseñanzas más grandes, pero en primaria no. Muchas gracias.